Significas para mí, y por si eso fuera poco, me haces sonreír. Más que al mismo aire necesito yo de ti, te has convertido en mi razón para vivir. Eres mi droga, mi alimento, te me has metido en el pensamiento. Desde a tu lado soy feliz. Y lo nuevo.